Cada sabe bien. Nunca pude esperar quién tendrá que asegurar su docena. Viste acá todo lo nos entra, conoceré qué será detrás. Oh,